te coge el RR, ¿eh? Ese conjunto, vea. ¡Uepa! ¡Ay, qué sabroso! Salí pa' Manaure con idea de regresarme. Me salió una fiera con figura amenazante. Salí pa' Manaure con idea de regresarme. Me salió una fiera con figura amenazante. Era un RR, era un armadillo. En forma de burla me flequeteaba adelante. Era un RR, era un armadillo. En forma de burla me flequeteaba adelante. Allá va. ¡Hey! Uy, que me muerde. Opa. Este es RR. Mi revólver con ideas de dispararle. Me puse a pensar en que quizás tenía mujer. Saqué mi revólver con ideas de dispararle. Me puse a pensar en que quizás tenía mujer. Y que si mataba ese pobre animalito, la culpa era para el pobre Rafael. Y que si mataba ese pobre animalito, que la culpa era para el pobre Rafael. ¡Rita! Sabroso, Hugo Fernández, te busca Bobea, Diego Bonda. Oiga, amigo R, ¿de qué me pasa? Oiga, amigo R, soy un hombre bueno. Oiga, amigo R, ¿de qué me pasa? Oiga, amigo R, soy un hombre bueno. Si no lo crees, use pantalones para probarle que yo sí soy un hombre. Y si no lo crees, use pantalones para probarle que yo sí soy un hombre. Puso mala cara cuando yo le dije así. Se puso a pensar en la familia que tenía. Escondió su rabo y salió corriendo. ¡Hombre! A su cueva, allá en la serranía. Escondió su rabo y salió corriendo. A buscar su cueva, allá en la serranía.